la banda para la banda, Tocada Subterránea, Chivicious Fest, con la presentación de Pánico, Disgusto Social, Sector Obrero, Repudio, Sabotaje, Desacato, Inutilators y Directo de Cancún, Violent Bastards. Sábado 24 de julio, 5 de la tarde, calle 66 por 37 y 39, Centro Histérico, a cuota solidaria, por la banda del barrio que nunca morirá y que lucha hasta el final.